Sección 7 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Capítulo 1. Parte 7. Ambos amigos guardaron silencio. Ni uno ni otro se atrevían a reanudar la conversación. Pedro miraba de reojo al príncipe, mientras que éste se pasaba la mano por la frente con ademán nervioso. «Vamos a cenar», dijo, y condujo a Pedro hasta un comedor elegantemente decorado. Los vasos, el servicio de plata, la vajilla, el lienzo adamascado, todo, en fin, llevaba el sello de novedad que caracteriza a las casas recién puestas. Al mediar la cena, Andrés, de codos sobre la mesa, dirigió la palabra a su amigo con precipitación y con angustia, como un hombre que, habiéndose contenido durante mucho tiempo, se decide a hacer confidencias. «Querido amigo», exclamó, «no te cases hasta que hayas hecho todo lo que pienses hacer en el mundo, hasta que hayas dejado de amar a la mujer que escojas y la tengas bien estudiada. De otra suerte, te equivocarás de un modo lastimoso e irreparable. Cásate cuando seas viejo. Entonces no podrás perder todo lo que haya en ti de bueno y de elevado. Sí, no me mires con aire estupefacto. El matrimonio es una mortaja para un hombre joven. Si tratas de conseguir algo por tu propio esfuerzo, verás que cada paso es un tropiezo, que todo se haya cerrado para ti, excepción hecha de los salones, donde te convertirás en un lacayo de la corte, en un idiota». Y descargó un puñetazo sobre la mesa, mientras Pedro le contemplaba estupefacto. «Mi mujer», siguió diciendo Andrés, «es una mujer excelente, con que mi honor de marido no tiene nada que temer. Pero, ¿cuánto daría yo en este momento por no estar casado? Tú eres el primero, el único a quien hago esta confesión, porque tú eres mi amigo, mi verdadero amigo». Al hablar de este modo, Andrés resultaba completamente diverso de aquel príncipe Volkonsky que se aburría en casa de Mademoiselle Scherer. Cada músculo de su rostro palpitaba con un estremecimiento febril. Sus ojos, apagados antes, resplandecían ahora con relámpagos intermitentes. Se adivinaba que era tanto más violento en un momento de arrebato cuanto era dulce e indiferente por lo común. «No puedes comprenderme. Es la historia de toda una existencia. Hablas de Bonaparte y de su carrera», prosiguió, sin que Pedro hubiese pronunciado palabra. «Bonaparte ha prescindido de todo para llegar a su objeto. Pero si tienes la desgracia de ligarte a una mujer, te conviertes en un forzado. Las murmuraciones de salón, los bailes, la vanidad, lo pequeño, ahí tienes el círculo donde ha de comunicarse tu actividad. Yo voy ahora a una guerra formidable, y no sé nada. No me siento capaz de nada. Pero en cambio soy muy amable, muy cáustico, y me oyen con gusto en casa de Mademoiselle Scherer. ¿Y esta sociedad estúpida sin la cual mi mujer no puede pasar? Ya la conoces. Mujeres vanidosas, egoístas, estúpidas. Mujeres. Porque mi padre tiene razón. Todas las mujeres son lo mismo. Al verlas en sociedad, puede creerse que valen algo. Luego... No te cases, amigo mío. ¡No te cases! Tales fueron las últimas palabras de Andrés. «Lo que no puedo creer», dijo Pedro, «es que os juzguéis incapaz, ni que haya terminado todo para vos en la vida cuando el porvenir es vuestro». La entonación dada por Pedro a sus palabras indicaba la estimación que sentía por el príncipe y la confianza que éste le merecía. «Yo soy un hombre inútil, muerto». «No hablemos de mí», respondió Andrés. «Hablemos de ti». «¿De mí? ¿Y qué podremos hablar de mí? ¿Qué soy yo? Un bastardo». Al decir esto, el rostro de Pedro se coloreó rápidamente. «Un bastardo sin nombre, sin fortuna. Por otra parte, ahora me hallo libre y estoy contento. Lo que no sé aún, y sobre ello quiero pediros consejo, es por qué decidirme. Andrés le miró con afectuosa benevolencia. Benevolencia que, siendo amistosa, no excluía la superioridad. «Me inspiras afecto», siguió diciendo, «porque eres el único hombre digno de estima en el círculo de mis relaciones. ¿Estás satisfecho? Bueno, escoge a tu gusto. Lo demás importa muy poco. Serás lo que desees. Pero te suplico una cosa. Rompe tus amistades con los Kouraguin. No lleves esa vida de crápula. Es perjudicial». «¿Qué voy a hacer?», respondió Pedro encogiéndose de hombros. «Las mujeres tienen la culpa». «No admito eso. Las mujeres elegantes, pase. Las otras, no. Ni ellas ni el vino. Ambas cosas me inspiran repugnancia». Pedro vivía en casa del príncipe Basilio y participaba de la vida escandalosa de Anatolio, el joven a quien Mademoiselle Scherer pretendía casar, para corregirlo, con la hermana de Andrés. «¿Sabéis?», dijo Pedro, como iluminado por una hermosa impresión, «¿sabéis una cosa? Hace mucho tiempo que pienso en este asunto. Con la vida que llevo, me es imposible decidirme ni pensar en nada. Siento dolores en la cabeza y no tengo dinero. Me han invitado para esta noche, pero no iré». «Dame tu palabra de honor de que no volverás». «Os la doy». Fin de la sección 7.